Muy buenas noches y bienvenidos al séptimo 7, un paseo por los mundos musicales que nos tocaban recorrer el día de hoy, atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañaron y acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Bienvenidos y gracias por estar. Escuchábamos recién, al principio de nuestro programa, de esta Vuelta al Perro, en un humilde homenaje a Eva Perón, un poema de Cátulo Castillo y la canción La Jefa Espiritual de los Científicos del Palo, de su cuarto disco que se llama La Histeria Argentina. La banda fundada en el 2000 en la ciudad de Mar del Plata. Además queremos agradecer el saludo de Pepo San Martín, que nos mandó un saludito para todos nosotros, su cantante, para con nuestro programa, muchísimas gracias. Así comenzamos esta séptima Vuelta al Perro en 80 Mundos. Aquellas hermosas canciones que giran, nariz, nois, nuestras sombras, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Catupecu Machu, formada en 1994 en el barrio de Villaluro, premiada como una de las bandas más destacadas de rock de Argentina y Latinoamérica. Escuchamos de su disco de 2004 llamado El Número Imperfecto, que es la fecha, el álbum más vendido de la banda. Participan en este disco Leonardo De Seco, baterista de Ataque 77, y Fabián Bonquintero en bajo y Zeta Bocio, nada menos. Bueno, escuchamos a Catupecu en Los Sueños. la poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Scott Weiland, con su voz inigualable y su dinámica sobre el escenario, hace que Stone Temple Pilots no sea una banda más de rock. Catalogados dentro del género grunge, casi obligados por la época, y precisamente es en este auge de estilo musical en donde se edita su primer álbum llamado Core. A lo largo de su carrera, Stone Temple Pilots fueron evolucionando, haciendo sus canciones más melódicas y psicodélicas. Decía el cantante David Bowie, es mi mayor influencia musicalmente, en mi manera de vestir y en mi manera de cantar. Que en paz descanse. Scott Weiland suena justamente del disco Core de 1992 en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, Stone Temple Pilots, Cracker. Incunables del rock se despiertan en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. En un pueblo de apenas 5.000 habitantes en el estado de Michigan, en Estados Unidos, nacía en 2012 Greta Van Fleet. Esta banda, compuesta por los hermanos Kiska, Josh, Jake y Sam, y el baterista Danny Wagner, son

te espera. Las pocas cosas que quedan. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Rey Sol no es Luis XIV de Francia o Luis el Grande, que fue rey de Francia y de Navarra. Es un disco del rosarino Fito Páez editado en el año 2000, ese mismo año que Fito adoptó un niño cuando vivía con Cecilia Roth, que fue la causa suficiente para que idee un nuevo trabajo. Lo presentó el 1 de diciembre de 2000 justamente en el Estadio Obras y de invitados estuvieron nada menos que Charly García y Mercedes Sosa. Fito Páez suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos con un tema premonitorio de los que vendría. Haceme el favor este domingo, sacate el diablo de tu corazón. Thank you. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Las siglas REM hacen referencia a Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, que es la fase del sueño durante la que suceden los sueños más intensos, llamado el sueño REM, el sueño más profundo. Llega la banda pionera del llamado rock alternativo formada en 1980 en Estados Unidos. Llega REM y les cuento la historia de esta canción que vamos a escuchar. El 4 de octubre de 1986... el presentador de informativos de la CBS, Dan Rather, fue atacado en Park Avenue por un individuo. O sea, se le acerca un tipo que se llamaba William Tagger, que estaba obsesionado y decía que las cadenas de televisión en ese momento lo vigilaban a él y mandaban mensajes a su cabeza por intermedio de una frecuencia. Entonces William le preguntó al periodista antes de atacarlo, ¿cuál es la frecuencia, Kenneth? ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth? aquellas hermosas canciones que giran, narije, nois, nacas, hombres, es isla. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Papo Blues volumen 3 del año 1972. Papo, Machi y Pomo. Mirá, después serían los Reyes de Invisible con el Flaco Spinetta. Y una genialidad. Sándwiches de migas se llama esta canción. Machi Rufino hizo la música y Papo el Puente. Este disco Papo Blues fue tocado en vivo y así grabado con el audio del estudio Ion y Carlos Piris de técnico. ¿Qué más querés para despedirnos de este séptimo capítulo de La Vuelta al Perro en 80 Mundos? Quien les habla, Gabriel Duca, en los controles de esta vuelta, Gabriel Sena, muchas gracias. Y ya se vienen hacia nosotros los sándwiches de miga. Abrazo enorme y hasta la próxima semana. Recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro sin peros en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión larga. Baby check, baby one, two, three, four. Baby check, baby one, two, three.